filósofo, pero además de filósofo, Darío, comunicador también. Y periodista. Periodista. Vamos a hacer así. Hugo es el filósofo, vos sos el comunicador y yo soy Mirtha Legrand, que estoy presentándolos en este almuerzo. Tenés una onda, Mirtha Legrand, igual, ¿eh? No sé si la gente no te ve. Pero no, tal cual. Me quedé con lo del hombre de la vaca. Creo que lo difícil es ser hombre, ¿no? Ese es el problema. Sí. El problema es que no aprendimos a ser hombres todavía. No. Porque a la vaca, como bien dijo Hugo, la aprendimos a sistematizar, a procesar, a encuadrar, a congelar y a alimentarlo. Claro, yo el otro día estuve Tecnópolis. Tecnópolis. Entonces, sí. Cuando nos hicieron unas preguntas, yo dije, el hombre progresó en la tecnología, pero inmensamente, pero no progresó en sus sentimientos, en su amor al prójimo, en su... Uh-huh. En todo aquello lo bueno. Como que nos falla medio la tecnología, sí, del espíritu, ¿no? Sí, nos falla eso, porque sigue la codicia, la malicia, la ictericia, la presbicia. Hay muchas isias complicadas. Darío, ¿qué es lo que estás haciendo con respecto al tema de comunicación, además de tu trabajo de filósofo, o mezclando las dos cosas, ¿no? Combinándolas. Sí, bueno, después de como la mayoría de los que nos dedicamos a la academia, ¿no? De años de trabajar en universidades, en colegios. Yo trabajé mucho tiempo dando clase en colegio secundario. Y un poco en virtud de eso, hace más o menos 2-3 años, surgió de Canal Encuentro la idea de hacer un programa de filosofía para jóvenes. Canal Encuentro apuesta mucho a la difusión y divulgación de la academia. Y sobre todo apuesta a encontrar formatos que sean realmente, que sepan traducir un lenguaje que a veces peca de ser demasiado aislado, ¿no? Para especialistas. Está medio hermético, ¿no? Hermético, discutiendo cosas que no le importan a nadie, ¿no? Que después, si vos rascás un poco, te das cuenta que sí llegan de algún modo, pero por ahí en lo inmediato no se visualiza. Y bueno, un poco los que venimos haciendo docencia con jóvenes desde siempre, bueno, o nos fue muy bien o nos fue muy mal. No hay punto medio, ¿no? Y bueno, yo estoy bastante contento con el trabajo que hice con esa franja de edad, que va de los 14 a los 18 años. Y la idea fue hacer un programa en el que se pueda trabajar la filosofía para esa edad. Y lo que hicimos fue una cosa que realmente yo estoy muy contento, se llama Mentira la Verdad, Filosofía a Martillazos. Y es un programa en el cual se van planteando situaciones cotidianas, un cliente peleándose con una cajera en un supermercado, un muerto en un velorio con la familia que lo está velando, una fiesta de cumpleaños con amigos festejando, y en el medio de esa situación cotidiana se van dando conflictos ficcionales que yo, como filósofo, voy todo el tiempo interviniendo, paralizando y mirando a cámara, explicando desde el lenguaje de la filosofía las cosas que ahí pasan. Siempre con la intención de desestructurar, que es un poco la idea básica de la filosofía, ¿no? Que es que aquello que damos por supuesto, por obvio, por evidente, saber que puede ser pensado de otra manera. Claro. Digo, en el programa de la amistad, que es una fiesta de cumpleaños, damos por supuesto lo que es tener amigos, todos creemos saber lo que es un amigo, y cuando empezás a rascar un poco y a reproblematizar qué es lo que te une con tu amigo, a veces terminás llegando a la conclusión exactamente inversa, ¿no? Que más que amigos tenés intereses, y que, como dice por ahí Nietzsche, tu mejor amigo es tu peor enemigo, ¿no? Entonces es muy interesante poder, desde la situación cotidiana, bajar todos estos conceptos filosóficos para que tengan carne, para que prendan, ¿no? No para que sea de un manual de escuela, una repetición automática. Esa es un poco la idea del programa. Tal cual, me imagino que la idea de mentir a la verdad es esto que vos decías, ¿no es cierto, Darío? Hay tantas verdades que uno da por ciertas y apenas se pone a pensarlas, las rasca un poquito, como decías vos recién, y descubre otra cosa que es increíble. Las grandes verdades son formas de controlarte de algún modo, ¿no? Uh-huh. Eso tiene que ver mucho con los oscuros vericuetos del cerebro. Uh-huh. Uy, ¿dónde lo voy a anotar para un discurso? Neurobiología, nos fuimos a la neurobiología. Pero ¿cómo es el cerebro, Hugo, en ese punto de aceptar las cosas como tales? Por ejemplo, con el tema de la locura lo tenés permanentemente. Los locos tienen que estar en el manicomio, eso parece ser una verdad irrefutable. Y gente como vos, como la Colifata, lo que estamos haciendo aquí, estar replanteando que eso no era tan así. Y es así. Si no, no es tan así. Bueno, yo repito. Sí. ¿Están así que no están así? Yo creo que el tema de la verdad es un tema clave, ¿no? Por algo elegimos ese título, Mentira la Verdad, que un poco lo que intenta mostrar es que la línea que divide la mentira de la verdad es una línea bastante difusa. A nosotros nos interesa sobre todo poner el acento en algo que dijo recién Sergio, ¿no? Que es la cuestión del poder. O sea, verdades hay muchas. Lo que pasa es que siempre hay una de esas muchas que se pretende única. Y ahí es donde actúa el poder. Digo, ¿qué es la verdad? ¿No? Nietzsche decía, la verdad es un ejército de es un ejército de metáforas en permanente estado de combate. O sea, lo contrario a lo que nosotros diríamos que es algo verdadero, porque algo verdadero parecería ser algo incuestionable, cierto, único. Esa es una idea que viene de nuestra idea religiosa de Dios, ¿no? Como hay un Dios único arriba, aquí en la Tierra hay una verdad única, ¿no? Como... Y sin embargo, digamos, hay tantas verdades como formas de interpretar que tenemos los hombres de cualquier cosa. El tema es que siempre hay una de esas interpretaciones que vence, se plasma como única y hace del resto mentiras, porque esta es la idea. La diferencia entre ser verdadero o ser o aparente tiene que ver con quién instala la idea de la verdad. Y digo algo, si querés más, en esa línea, lo mismo pasa con lo legal y lo ilegal. En definitiva, ¿qué es ser delincuente o qué es ser un ilegal? Todo... Sí, uno podría pensar que en la época de la ley seca, los delincuentes eran alguien que tomaba un whisky o un vino, y en realidad los delincuentes eran los que comerciaban. Con el tema del tráfico de drogas es otro gigantesco monstruo con el cual se usa para otras cosas que no son para... Que la gente esté sana, digamos. Y fíjate qué internalizado que está esto, que suponete, no sé, mañana se despenaliza el aborto. Ese médico que ayer fue un delincuente, con todo lo que la palabra ilegal y delincuente connota en la sociedad, y hoy pasó a ser nada. O sea, es absolutamente una cuestión de cómo los conceptos buscan normalizar, buscan naturalizar ciertas ideas y a partir de eso ordenar un sistema en función de algún interés. Ni hablar con el tema de la locura y la normalidad y la anormalidad, o ni hablar con el tema de qué es un enfermo, ¿no? ¿Quién claro. decide lo que es un enfermo y lo que es un sano? ¿Cómo lo ves, Hugo? Bueno, yo sufrí esas consecuencias de niño. Mi madre se separó de mi padre en aquellos tiempos que la sociedad no se podía separar la mujer. Era prohibido. Prohibido. Y las hermanas le cerraron la puerta, no podía ir a casa de varias hermanas porque los maridos de las hermanas no la dejaban entrar porque mi madre era caratulada como una mujer así, ¿cómo podemos decir? De la vida, así, una mujer de mala conducta. Tal cual. Y ahora es una cosa común, nadie va a separar a una hija ni a una hermana porque se separó del compañero. Te entiendo porque con mi abuelo pasó exactamente la misma historia, era como un secreto monstruoso familiar que estuvieran, algo tan obvio como que estuvieran separados. Y con respecto a esto que decía Darío de la normalidad, o sea, en el Borda, por ejemplo, en el neuropsiquiátrico están las personas a las que se considera anormales, claro. Y afuera los que se considera normales. Claro. Cuando cruzas la frontera, ¿qué te pasa? Eso creo que es la vanidad de los que tienen, como dice, los que tienen el diploma, ¿no? que estudiaron. Que ellos, porque tienen esos 5, 6 años, 7 u 8 años de estudio, creen que lo que dicen ellos es la verdad y la realidad. Uh-huh. Nunca se cuestionan por la vanidad que tiene el ser humano. Uh-huh. De decir yo, ¿y quién sos vos para cuestionarme? Y quizás uno que barre el piso puede tener una idea mucho mejor que ese hombre que estudió, pero el que estudió no la comparte o no quiere oír. El que estudió es el que tiene el poder. La sabiduría de la gente o del pueblo. Ahora, Hugo decía algo que me pareció interesantísimo recién, que eran los oscuros laberintos del cerebro que provocan la otra cosa. Está el vanidoso, el que tiene poder, que genera una verdad X, aunque sea mentira. Pero, ¿cómo percibís vos lo que pasa con las personas que se creen esa verdad? Que la toman por cierta. ¿Qué pasa con esa gente y en qué medida el trabajo que vos has hecho con los chicos, el trabajo de filosofía, el trabajo de mentira a la verdad, sirve para abrir una grieta en esas supuestas verdades? Muy difícil, muy difícil. Yo creo que ser docente es una militancia, ¿no? Digamos, en el sentido, y no hablo solo de la filosofía, hablo de cualquier otra disciplina, las disciplinas por ahí que uno menos considera como la matemática, Matemática es una disciplina que lo que genera en un chico es una capacidad abstractiva impresionante. Ahora, si tenés un profesor que solo lo que hace es hacerlos hacer cuentitas y utilizar la calculadora, evidentemente esa capacidad abstracta se pierde. Platón decía que para estudiar filosofía había que haber estudiado antes 10 años matemática, porque si no, no hay manera de generar un proceso abstractivo. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente hay una interconexión entre distintos estratos de la sociedad que lo que hacen es juntarse para sostener un estado de cosas. La educación... La educación misma, porque cuando te dicen Colón descubrió América, a ver, Hugo, acompáñame en esta. Sí. Todo es mentira. Sí, sí. Colón no existía, no se llamaba Colón. Sí. No descubrió nada porque ya estaba lo que estaba y ni siquiera era América porque aún en términos colonizadores, Américo Vespucio vino después. Con lo cual, Colón no pudo haber descubierto nada, ni era América ni nada, pero lo damos como verdad hecha y le damos un caramelito al chico que lo repite, ¿no? Mirá. Ahí empezamos a hacer un pensamiento medio sometido, digo yo. Total, me encanta. Digo, las palabras crean mundos. Esta es la clave. Nuestro acceso a lo real no es por medio de las palabras, sino que las palabras crean lo real. Entonces, siempre que hablamos, ordenamos la realidad de una manera determinada. Y vos fíjate algo, Sergio, Hugo. Nosotros cuando hablamos, estamos suponiendo ya una legalidad. Estamos suponiendo ya una normalidad. Estamos suponiendo ya un orden. Ese orden se llama gramática. La gramática a nosotros nos somete. Y no es joda lo que digo, nos somete, porque no podemos hablar por fuera de los alcances de la gramática. Ahora, no es un problema lingüístico lo que digo. Digo, la gramática ordena de determinada manera la realidad. Una manera dicotómica, binaria, con sustantivos y adjetivos. Polariza o blancos y negros. Polariza, ¿no? Entonces, esa manera de hablar es una manera que se transforma en nuestra manera de pensar. No es casual que las vanguardias, los movimientos revolucionarios de principios del siglo XX, lo primero que quisieron hacer fue romper el lenguaje, porque ahí es donde funcionan las instituciones normativas más poderosas, que son aquellas que no se ven. Porque, digamos, yo siempre, ¿no?, lo planteo de esta manera, cuando uno al enemigo lo ve claro y sabe dónde está, después es una cuestión de generar una buena batalla y ganar o perder. Pero cuando el enemigo es invisible y está impregnado en nuestra cotidianeidad, ¿cómo resistís? Claro. ¿Cuáles son los enemigos, Hugo, del buen vivir, digamos? Y yo siempre dije en mi libro, digo que son los factores de poder, que son los fabricantes de armas, parte de algunas religiones, las grandes empresas que tienen el monopolio de la fabricación de alimentos. ¿Y cuál es la otra? Bueno, la otra no me acuerdo. Me acuerdo de una de la Colifata que decían el enemigo. Ah, no, los financieros, los grandes bancos. Esos son las cuatro patas del poder. Tal cual. Pienso yo, no sé, por ahí estoy equivocado. Y mira, ahora se dieron cuenta los griegos, los españoles, etc. Todo el mundo se hace cuenta, los norteamericanos. Ahora, yo planteé que en un comunicado que dimos, que cierren todas las fábricas de armas, los bancos, todo, y que fabriquen alimentos sin conservantes, sin colorantes, sin pesticidas, y que todo el mundo se alimente bien, porque la base de la salud, de la educación, es el alimento. Yo me acuerdo que iba a la escuela primaria y una chica decía, ay, no entiendo, no me entra, y todos nos reíamos. Después nos dimos cuenta que desayunaba con pan duro y mate cocido. Y nosotros tomábamos pan y manteca y qué sé yo, pobres y todos comíamos bien. Entonces yo pienso que cuando hablan de educación y un ser de madre desnutrido él, el padre quién sabe qué comió, el cerebro no se desarrolla. Lo principal es eso. Eso creo que lo dijo Hipócrates, que el alimento sea tu medicina. Entonces yo pongo siempre en eso, que tenemos, el alimento es un derecho humano. Y el otro día dije, pensar que en los años 90 se privatizaron los derechos humanos. Tal cual. Se privatizó todo, casi nos privatizan a nosotros, Hugo. Sí, ahora, bueno, si uno piensa en estilos de vida, en cosas de las que nos ocurren en la vida cotidiana, ¿cuáles serían nuestros enemigos? Me acuerdo que en la Colifata un día decían la rutina, las vidas estereotipadas, las vidas así repetitivas. Eso, ¿cómo los medios de comunicación a veces son enemigos? Los medios, perfecto. Imagínate, en Italia, el Cavalieri tomó toda la... Y una amiga mía que vive en Italia dice, estupidizó a toda Italia con los medios de comunicación. Claro, supuestamente tiene a todas las chicas y también a todos los medios. Las chicas no sé si las tiene o será propaganda para hacerse un poco el vivo, ¿no? Las pagan. Por eso la alegría de que se haya hecho la ley de medios. Espero que pronto se ponga en vigencia, rápido. Y... Tal cual. ¿Y vos, Darío, cómo lo ves? Yo voy por lo mío, ¿no? Por la filosofía más. Pero nada, digo, en la misma línea, acuerdo con Hugo en que la rutina, algunos medios o las formas en que los medios muchas veces propagan ciertos discursos, todo eso es como un enemigo cotidiano. Ahora, yo creo que el principal enemigo que tenemos es nuestro propio yo. Todo empieza y termina ahí, ¿no? O sea, en la medida en que uno cree que uno es el ombligo del mundo y que primero piensa en uno y genera toda una red de intercambios con los otros, siempre en función de invertir para uno ganar. Y no hablo de una transacción comercial, hablo de la amistad, hablo del matrimonio, hablo de las cosas más niñas de la vida, cuando uno está pensando, hay un filósofo que yo leo mucho, que me encanta, que se llama Derrida. Derrida, cuando habla de el regalo, Derrida dice, ¿qué es un regalo? Un regalo es dar algo. Para que ese dar algo sea realmente un acto de dar, el regalo no tiene que volver. Porque si el regalo vuelve, se anula lo que doy. Si yo, Sergio, te regalo algo y vos me devolvés con otro regalo y me regalás algo a mí, en realidad yo di, pero recibí. Entonces, no es un dar auténtico. Claro, quedo en cero, digamos. Es muy interesante porque rompes un poco la idea de reciprocidad en el mal sentido, que es decir, yo hago algo para que el otro me lo devuelva. O sea, que no hay generosidad sino interés. Exactamente. Un interés que lo tenemos invisibilizado. Por eso digo que ese es nuestro enemigo. Porque es que yo no haría nada si no es algo que en definitiva termina siendo funcional a lo que me sirve a mí. Ahora, sin embargo, ninguno de nosotros regalaría si al mismo tiempo no recibe un regalo. O algo peor, Derrida dice, hasta el gracias anula el regalo. Porque es un problema cualitativo. Yo te hago un regalo, Sergio, y vos me decís, gracias, lo anulaste. Porque hay una devolución, simbólica, pero hay una devolución. ¿Qué pasaría, no? Si antes que el yo, primero estuviese el otro. ¿Sabes cómo resolveríamos? No el hambre en el mundo. Todo, ¿no? Porque eso está en la base de lo que se entiende por enfermedad, normalidad, legal, ilegal. Uno está siempre pensando para su quinta, ¿no? Es increíble. Y ni hablar los casos más molestos, que coincidiremos o no, de aquellos que tienen el doble discurso. Claro. Porque de última, digamos, un tipo, digamos, que no le importa nada de nada, y vos ves que tiene este discurso, ok, pero... A mí los que más me molestan son los que hablan en nombre de la humanidad, del bien común o de lo que sea y terminan solo pensando en su pecunio, ¿no? Claro, pero te hablan con discurso progresista, te dicen yo estoy pensando en el prójimo y después en realidad es... Sí, pero porque estamos criados en la educación que nos dan es a nivel individual, no a nivel vecindario y comunidad, sino que... La misma propaganda, hablan de cómo tal persona se hizo rico, que vivía en tal lado y después adquirió y compró una cosa y la vendió y después... Entonces todos nos creemos que con alguna cosa mágica o qué sé yo, corrupta o no, nos podemos salvar. O haciendo una canción y que esa canción sea famosa y yo recibo los derechos de autor y me hago rico. Entonces todos estamos pensando en eso. Uh-huh. En la salvación individual a través de sacar la lotería, triunfar en la parte artística o fabricar algo o inventar algo para adquirir los dones que da el dinero. Uh-huh. Ahí está, los dones, los males, no sabemos qué son, si son bienes o males a veces, ¿no? Sí. Ahora, Darío, por ejemplo, te quería preguntar en el programa, en Mentira Verdad, ahí en Canal Encuentro, ¿el programa se emite? El programa se estrena todos los miércoles a las 22 horas. Y se va repitiendo. Y se repite jueves, viernes, sábado, domingo en distintos horarios. En distintos horarios. O sea que siempre hay gente que le pega una zapingueada, no sé cómo se dice. Que entre a la página de Canal Encuentro, que están todos los horarios. Ahí va a descubrir los horarios. Pero te quería preguntar, como para los que no lo vieron puedan ubicarse. Hay escenas que son creadas como ficción, como si fuera un teleteatro, digamos, donde hay una escena determinada. Contanos alguna para entender la lógica con la que haces Mentira Verdad. Por ejemplo, hay un programa que se llama El Orden. Ese programa transcurre en un supermercado y hay 7, 8, 9 actores en escena. Es un día normal en un supermercado y yo soy un comprador más que estoy con mi changuito andando por ahí, o sea que tuve que aprender a actuar además, porque estoy actuando todo el tiempo. Entonces llegamos a la fila, a la caja, y el tipo que está delante mío pone la tarjeta de crédito y pide que se le haga el descuento que estaba fijado, y la cajera le dice que habían pasado 2 minutos y que entonces no le podía aplicar el descuento. Eran 7.02 minutos y era hasta las 7. Y empieza una discusión entre el tipo y la cajera, viene el gerente, y mientras se va dando esa discusión, en la discusión se van diciendo cosas. Por ejemplo, el gerente dice: pero por favor, señor, usted entienda, tiene que haber un orden, las cosas tienen orden en el mundo. Y ahí se para la escena, yo intervengo y mirando a cámara entre los actores, digo: bueno, acá el gerente dijo que hay un orden, esta idea de orden que él maneja está basada en la teoría aristotélica del orden. Entonces voy como explicando filosofía en función de las cosas que van pasando, que nunca se detiene. Pero yo aparezco en primeros planos o por detrás de acuerdo a mis intervenciones. Si vos dejás de lado todo lo que está sucediendo de guión narrativo y te quedás con mis palabras, tenés una mini clase de filosofía sobre qué es el orden y cómo cuestionar al orden. Pero lo que lo hace más llevadero es que vas viendo como esas bajadas en la situación. ¿Cómo termina la situación? Mal. Todos los programas terminan mal en el buen sentido, que es que el señor se harta, saca un revólver que se lo roba un seguridad, estalla todo en 1000 pedazos y en eso hay un corte y se ve desde afuera a los medios de comunicación y la policía diciendo: la inseguridad en la Argentina, están robando y secuestrando un supermercado. Y cuando salen corriendo todos atemorizados por la situación, la policía y los medios capturan a el boliviano que durante todo el programa estaba pasando la escoba. Y que no tenía nada que ver. Nada, tenía un único problema, era boliviano. Era boliviano. Y entonces termina el boliviano preso y yo ahí haciendo un discurso sobre el nuevo orden mundial y quiénes son para este nuevo orden o desorden los nuevos delincuentes. Punto. El problema es que dura 26 minutos, Sergio. Y en 26 minutos pasa todo esto. Pasa toda esa situación. Con toda la filosofía. Es un placer. Quiere decir que los que no entendemos nada de filosofía, ni los que no entienden nada, ni los que ni siquiera hicieron la primaria, pueden entender todas estas cosas. Es formidable. Hay una frase que dice que solo los niños y los locos son los que pueden hacer verdadera filosofía. Está bien. Esto, ¿no? Nosotros cuando éramos niños decíamos fisología. Sí. Ahí entonces Hugo y yo vamos bien, porque Hugo es un niño y yo estoy loco. Así que vamos a hacer un poco de filosofía con Darío. Nos damos, hoy venimos agrandados, Hugo. Y los filósofos tienen una dosis de delirios. Sí. Ahora, me imagino que, claro, una idea que saco de eso es que el orden, ese orden que a veces se da, vos, Hugo, lo has vivido en carne propia en el neuropsiquiátrico, el orden es violento también y provoca violencia, pero después solo miramos la otra. Es como cuando a la señorita le hacen algo desagradable en el colectivo y la señorita se da vuelta y le pega. Claro. Mucha gente dice la señorita es violenta, pero la violencia estaba en la situación inicial que provocó eso. ¿Ves que Hugo, puede ser una sociedad en ese sentido con formas de orden que sean violentos para las personas, que uno se violente frente a lo que pasa? Sí, sí. Sí, es una... Cuando uno cree que no están cumpliendo lo que uno le parece que es la ley o que tienen que cumplir, muchas veces salimos de... ¿Cómo te podríamos decir? Entramos en hablar violentamente o insultar y algunas veces golpear. Yo, por ejemplo, una vez le dije a un señor que estaba el perro orinando una planta. Le dije así, digo: mira, el perro tiene vida, tiene derecho a vivir, y la planta es un ser vivo, es un vegetal que tiene vida, por dentro de él corre la savia. ¿Por qué y la orina del perro lo va a matar? Y es una pena porque esto nos da el oxígeno. Bueno, se me vino encima y empezó a pegar. Es violencia. Sí, porque decía que yo estaba en contra de los perros, que sé yo, que no quería los animales. Pero Hugo, entonces nunca más me metí a decirle más nada a nadie. Los perros, ver a los perros ahí, viste, yo digo, porque me quedó eso en la cabeza y digo, a ver si me pegan otra vez. La gente está muy igual bien. No me pegó porque yo era joven y me pude esquivarlo. Está muy bien. Hay que saber esquivar también. Está muy encerrada la gente en sus cosas, ¿no? Entonces, justamente ahí tenés un conflicto muy interesante, digamos. Esa persona que está pensando en su perro y solo en su perro, no puede ni siquiera escuchar que una planta también es un ser vivo, ¿no? O sea, para esa persona, la planta, la calle, todo es un objeto funcional a que él y su perro sean felices. Pero bueno, así está el mundo, son átomos, un mundo atomizado donde los átomos se establecen entre sí relaciones de conveniencia o de enemistad. Ahora, del amor ni hablar, porque incluso si hablas del amor termina siendo más de lo mismo, ¿no? Que esto es lo lamentable. El amor más auténtico en realidad, y esto es para otro programa, ¿no? Pero el amor más auténtico justamente no cierra, lo abre a uno, no lo cierra a uno. Y muchas veces nosotros entendemos las relaciones de parejas como relaciones donde hacemos del otro algo que termine de cerrar lo que uno está buscando, ¿no? No, al revés. Claro, o que cierra la vida porque dice, sin ti no soy nada, como esos boleros donde la persona parece que no existe. Es que nunca sos nada. Lo interesante es que una pareja te ayude a buscar mejor esa nada que nos constituye. Esto es lo interesante, pero uno no, ¿eh? ¿No? La pareja es como la pareja, Dios, los valores, son como, ¿sabes qué son para mí? Alplax, son ansiolíticos. Que lo que buscan es calmar, calmar. Ahora, la otra vez hablaba con mi vieja, una señora grande, sobre la felicidad, ¿no? Entonces mi mamá me decía, ¿sabes qué pasa, Darío? Para mí la felicidad es estar tranquila. Y yo pensaba, claro, para mí no. Para mí no, o sea, yo no estoy tranquilo. Y sin embargo entiendo que en cada etapa de la vida hay formas en que conectamos con las cosas. Lo importante es poder, digamos, respetar esa diversidad. Ahora me acordé de algo gracioso que después escribí yo en un papel. Soy el árbol, querido amigo perro, decile a tu dueño que no te haga hacer pis encima mío. Me lo rompieron el cartel. Bueno, hemos hablado de convivencia, de dar, de lo que es la amistad, de lo que son las relaciones. Así que Darío, Stan Schreiber, hoy no te voy a decir gracias. Me encanta. Pese a los enormemente agradecidos que estamos con esto. Pero no te devuelvo nada porque nos quedamos con todo lo que nos has podido contar y charlar sobre Mentira Verdad, el programa por Canal Encuentro que esperamos que todos podamos seguir viendo todos los días. Bueno, la verdad que... Bueno, muchas gracias y mu. Auspicia al hombre de la vaca, PAMI, por una Argentina con mayores integrados. Seguimos en El Hombre de la Vaca con Don Hugo López. Ahora Hugo, nos quedamos solos. Se fue Darío, el filósofo que ha creado esta combinación de filosofía con televisión en el canal Encuentro, con ese programa Mentira Verdad. ¿Qué te pareció esa charla sobre cómo la filosofía se puede aplicar a lo cotidiano? No, muy interesante, y aparte que podemos entender mejor lo que es la filosofía y el pensamiento de los llamados filósofos. En la teatralización que se hace de un acontecimiento y donde él explica con palabras comunes todo este proceso de los intrincados vericuetos del cerebro humano. Y en esos intrincados vericuetos vos muchas veces cuando actúas haces algo parecido también. Sí. Yo te he visto en Mu, por ejemplo, que te mandás actuaciones, chistes, bromas, presentaciones y demás, donde también estás haciendo una representación de cosas que ocurren en la realidad. Sí, y tomándola con un poco de humor, o con un mucho de humor, sí, que es importante eso también. Siempre el humor es como una... Sí, es parte del buen vivir, ¿no? Sí, reírse un rato, aunque sea de uno mismo, sobre todo, ¿no? Ahora resulta que a raíz de nuestra pasión por todo este tema de la salud mental, la salud... Y además, Hugo estuvo el otro día con Mariana Collante visitando a Jorge Jacobski. Jorge es integrante de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud y también del SICOP bonaerense, que es como una gran federación, como su nombre lo indica, que reúne a los profesionales de la salud y que él además es un hombre que estudia particularmente los males, no las enfermedades, sino los males que el sistema de salud nos provoca. Sí, ¿qué te pareció esa conversación que tuviste? Me dio mucho optimismo a pesar de todo lo que él plantea de la problemática de la atención médica y de la salud también, ¿no? No solamente en la Argentina, sino en América Latina y quizás en el mundo también. A pesar de todo lo complejo y la problemática, él da una esperanza que es importante, es optimista su pensar. Y el nuestro también, lógico. El nuestro también. Vamos a escuchar un poquito a Jorge Jankowski, lo que estuvo conversando con Hugo López y con Mariana Collante, para entender un poco cómo, desde el punto de vista de un profesional de la salud, con buena leche, se ve la situación actual. Los médicos son una especie ambigua en transición. Somos, soy médico. En la cual nuestra existencia objetiva está vinculada, por un lado, a una existencia como trabajador, muchas veces precarizado, con salarios bajos, pero donde también existen algunas élites que acceden a determinado statu quo y asociados a la industria farmacéutica acceden todavía a mayores prebendas. ¿Con esto qué quiero decir? Dentro de los profesionales médicos hay quienes encabezan luchas reivindicativas, pero también existe todo un grupo de médicos que siguen pensando que son distintos al resto, que son distintos los profesionales no médicos, que son distintos del resto de los trabajadores de la salud y que por la naturaleza de su diploma les corresponde privilegios de índole social y económico que supieron tener en otro tiempo y que hoy, por suerte, ya no tienen o lo están perdiendo. Y justamente muchas organizaciones, colegios, asociaciones, sociedades científicas están imbuidas de esta ideología que pone al médico uberal, es decir, por encima de todos, en el sentido de que pone su interés particular o de grupo por encima del interés común de la sociedad y de sus propios pacientes. Entonces, en el sector que yo denomino corporativo, básicamente algunas sociedades psiquiátricas, surgió una violenta resistencia a esta ley y que, voy a contarlo a través de una anécdota, atravesó también las presuntas ideologías políticas de estos sectores, porque uno dice, bueno, muy bien, son gente de la rancia derecha aristocrática tradicional que considera, digamos, a la profesión un privilegio oligárquico. No, hace no más de un mes veníamos de realizar un curso de formación en resistencia, Chaco, y en el aeropuerto me encuentro con dos personas. La primera había sido compañero de militancia en la agrupación comunista en la facultad y no lo veía desde entonces, hacía 35 o 40 años. Y otro había sido presidente de una de nuestras seccionales en un hospital neuropsiquiátrico. Venía de un congreso psiquiátrico. Y este compañero, que seguía reivindicándose de izquierda socialista, me agarró casi de los pelos diciendo, ¿cómo podés, Jorge, apoyar la ley de salud mental? Esa barbaridad que nos quita a los médicos, lo que nos corresponde. Fue una discusión que por suerte subimos al avión y nos sentamos separados porque la tuve que cortar. El cuestionamiento básico es la pérdida del poder del médico como único capaz de diagnosticar, de medicar, de internar y de disponer sobre vida y obra de los pacientes que tienen sufrimiento mental. ¿Qué te pareció, Hugo, esto que contaba Jorge Jankowski de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud? Sí. Me parece increíble, ¿no? Bueno, todo ¿qué pasa? Porque cuando un derecho humano se convierte en beneficio de lucro o en comercio, deja de ser derecho humano. Y la salud pasó con la salud esto, se convirtió en un comercio. Entonces yo a veces digo, no le echo la culpa a la persona que está en ese negocio, es que lo enseñaron a eso. Para él, ellos están haciendo una cosa normal. Eso es la verdad. Sí, como decía el filósofo. Como decía el filósofo. Claro, la normalidad de la no anormalidad. Tal cual. Lo que a nosotros nos parece anormal, ellos es normal eso. Exacto. Está bien, es legal. Ahora, vos viste, Hugo, que además lo que cuenta Jorge es que los médicos y demás están asociados a los grupos, sí, los laboratorios, sí. Y esto genera todo ese movimiento. Él dice que además es ideológico. Sí. O sea, que sería esto, sí, lo que vos decís. Sí, sí. Ser ideológico significa que la persona cree que es cierto algo y a partir de eso ya lo defiende, aunque no sea corrupto en el sentido que cobra una platita, sí, sí. Puede serlo, pero en todo caso, aunque no la cobre, ya se cree que plantear la salud en esos términos es la verdad de la milanesa. Es así, como él divide la gente privilegiada y la otra parte, que como yo le dije, digo, ¿cómo puede ser que un médico trabaje en cuatro lados? Trabaja en el hospital, en la obra social sindical, en la medicina prepaga, después hace guardia. Y a veces yo he visto médicos que hacen guardia en dos establecimientos a la vez, están 2 horas a la noche en un lado, después corren del otro, si lo llaman del otro. Y bueno, y él explicó todo eso, el porqué de todo eso. Y explicó también lo de la ideología del primer ministro de Perón, Ramón Carrillo, y cuenta una anécdota, no sé si está en la grabación, que cuando él se reunió con los muchachos del sindicalismo, Perón le dijo, bueno, reunite con ellos, y los muchachos del sindicalismo no quisieron saber nada de lo que planteaba Ramón Carrillo, y después hubo otro ministro que planteó lo mismo también, pero no pudo hacer nada, no pudo hacer nada. Ahora ya vamos a ir hablando del tema sindical, pero me pareció muy interesante, Hugo, esta otra cosa que contaba Jorge Jakovsky, sí, de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud, esa anécdota, que es cuando se cruza con gente que de pronto eran progresistas y de izquierda y demás, sí, sí, y lo sacudían diciéndole, ¿cómo puede ser que estés a favor de la ley de salud mental? Bueno, yo conozco mucha gente que, como yo fui trabajador de imprenta, en imprenta hay muchos... gente anarquista, socialista, ¿viste? Fueron los primeros, el sindicato de tipógrafos, todavía existían los tipógrafos. Los tipógrafos, claro. Entonces, y conocí muchos que eran del PC y ahora están trabajando con gente de más que la derecha. ¿Cómo podríamos decir? Sería una... derecha bis. dos derechas. Se cayeron del 5 mapa. 5 derechas, sí. Que han dejado sus ideales, lo tiraron, se desprendieron de ellos y los venció el dinero, como decía Napoleón, ¿no? Perfecto. Todo hombre tiene precio. ¿Por qué la ley de salud mental le cuestiona el poder al médico? Que es un poco lo que le criticaban a Jorge Jakovsky. Sí, ¿por qué vos pensás, Hugo, que la ley de salud mental cuestiona el poder del médico? Ese poder de que el médico es el como un obispo, ¿no? Ahora, yo tuve un psiquiatra fallecido que... cuando creo que era un buen hombre, porque yo dialogaba con él y decía, doctor, ¿qué tengo? Y siempre me decía, mira, no sé lo que tenés. Me decía la verdad, ¿te das cuenta? Y otros por ahí no saben lo que tenés y te dicen que tenés tal diagnóstico. Por ejemplo, fue un médico, ¿cómo podía decir? Un buen médico, ¿no? Te decía, no sé, porque el cerebro todavía no está, no hay un sistema de diagnóstico que puedan averiguar qué es lo que tenés fehacientemente. Salvo, hay excepciones, sí, pero a veces no saben. Te diagnostican lo que pueden. Entonces es importante que el médico se humanice, se democratice, como dice Basaglia, la psiquiatría democrática. Que puedas hablar con él y puedas decirle, mira, este remedio no lo quiero tomar porque me hace mal, me hace temblar. Y no que diga, no, tenés que tomarlo. Claro, la ley de salud mental, sí, en ese sentido impulsa. Te da, al enfermo le da la prioridad de decir, no quiero tomar esto, o de decir al médico, esto me hace mal, o de plantearle otra manera de tratarlo. Tal cual, porque ya la medicina convencional no genera la suficiente, sí, confianza, y a lo mejor te están pastilleando para, sí, que no molestes, claro, sí, y a otra cosa. Te propongo, Hugo, entonces seguir conversando, seguir escuchando juntos la charla que tuviste el otro día con Mariana Collante, sí, y con nuestro otro invitado, Jorge Jakovsky, para seguir tratando de comprender cómo está la situación actual de la salud en muchos aspectos. De alguna manera es que la interdisciplina que está marcada sea hoy la que tiene el poder a través de la ley, para nosotros es un gran progreso. Tenemos que decir que parte de estas de los privilegios que algunos sectores médicos tienen, tienen lo que nosotros llamamos un origen crematístico, es decir, del vil metal. Porque los laboratorios que investigan, por un lado, o que venden remedios, tienen a algún grupo de médicos de algunas especialidades que son particularmente rentables asociados a las ventas. Es decir, pagan por recetas. Y pagan por recetas a través de un complejo sistema donde también están incluidos los farmacéuticos. ¿Cómo es? Es decir, una empresa que se llama Audifarma o bueno, médico. Bueno, tienen varios nombres y compran fotocopias de recetas en las farmacias hasta que arman una base de datos de 100.000 recetas. Sobre la base de datos de esas 100.000 recetas fotocopiadas, con modelos matemáticos, sacan absolutamente cuál es el perfil de receta de cada profesional. Después se sienta y le dicen, bueno, hermanito, vos, ¿qué querés? ¿Querés ir a Europa al próximo congreso de la Sociedad Argentina de Psiquiatría, de Reumatología, de Urología, de Oncología, de Infectología? Estoy hablando de cardiología, son las más rentables por el volumen de las recetas. Receta a lo nuestro, directamente. Si vos recetás, nosotros tenemos las maneras de auditarlo y vas a recibir o la prebenda del viaje con vos solo, con tu amante, con tu esposa, o dinero en efectivo o lo que fuere que el laboratorio invierte en ese tipo de compras. Obviamente, dentro de la medicación psiquiátrica, por un lado con los protocolos de las nuevas medicaciones y por el otro con la venta de esta medicación, la receta de esta medicación, una parte de los psiquiatras está asociado a la industria farmacéutica. La ley de salud mental, al democratizar la relación entre el paciente y el equipo de salud, al, digamos, transparentar algún tipo de relación, también, no digo que cuestiona esto, pero la pone en peligro, es una amenaza. Ahora, esto que cuenta Jorge Jakovsky, Hugo, me dejó helado, porque es como que los laboratorios van así encuestando, pero bajo cuerda, van tomando las recetas que hace cada médico para entender qué tipo de recetas hace cada médico y poder en base a eso abastecerlo de los medicamentos que ellos quieren. Pero parece todo una cosa medio de película de espionaje, ¿no? Claro, es como si vendieran, no sé, algún elemento, qué sé yo, un plato o un alimento que se hace publicidad sobre eso, pero esta es una investigación de mercado. Tal cual. Y el que publicita el laboratorio, el que publicita es el médico. O sea, el médico es el que le dice esto te va a hacer bien y te da la receta de ese laboratorio y a su vez recibe un dinero del laboratorio. Eso es hace muchos años que se hace, hace mucho tiempo. Antes lo hacían casi siempre los visitadores médicos. Y ahora ya con la informática creo que ellos tienen una especie, ¿cómo le dicen? Marketing ahora. Un marketing, claro. Y van armando también como una de claro. Un mailing y las cosas claro. Que hace que el laboratorio pague por las recetas para poder entender cómo es el tipo de aplicación médica que hace cada uno. Yo no sé si expliqué una vez que también pasa con los oculistas. Una vez fui a un hospital y me decían, comprá los anteojos en la óptica de acá, vas a ir a esta óptica, varias veces, tres veces me lo dijo el que me atendió, que comprara los anteojos. Yo ya lo sabía eso, que tienen un plus. Entonces le dije, sí, quédese tranquilo. Entonces vos, bueno, si vas a esa óptica, en la óptica te reciben y ahí el médico... Lo que hablamos nosotros de la vida digna es que mucha gente se rodea de muchas cosas y tiene que a veces hacer esos dineros extra para poder mantener todo un sistema de vida, un status quo que no le da. Y a veces tenés que caer en esas cosas. Y es así. Ahí está. Pero en el caso de los médicos, cuando los que vos has percibido, ¿vos pensás que es estrictamente por lo económico o además creen que están haciendo el trabajo bien? Que no, es lo mismo ir a cualquier óptica. No, yo creo que es por lo económico, porque tienen que mantener una serie de objetos que compraron. Puede ser un auto para la señora. Me quedé pensando. Es una manera de vivir así, yo no los culpo tampoco. Es un sistema que es llamado neoliberalismo, que es hacer dinero de cualquier manera sin medir las consecuencias. El pobre médico ese que trabaja en tres hospitales, o no, hace eso. Y los demás hacen otra cosa peor, hacen una guerra y matan, qué sé yo, 1 millón de personas para vender las armas. Tal cual. Es un sistema. Y Hugo, puede ser que además de médicos, a lo mejor demasiado ambiciosos, Esta es la otra cuestión, que es médicos que están tan mal pagos que por eso tienen que hacer muchos trabajos para hacer con cuatro trabajos lo que normalmente claro, tendrían que y hacer. Y hay médicos, lo que decía él, nuestro querido entrevistado, que no entran en el comercio. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que trabajar en tantos lados para poder tener cierta dignidad de vida. Y después tienen un promedio de vida muy corto. Dice que hay muchos médicos con gran cantidad de problemas de estrés que después derivan en cáncer, porque tienen dicen que es el promedio de vida más bajo de los médicos, que mueren más jóvenes. Así dicen, no sé. Y lo que viven más, yo lo dije en otra oportunidad, son los curas. Ah, esa de... los sacerdotes. Pero tienen ventaja porque tienen el teléfono del de arriba, debe ser por eso. Sí, bueno, en eso estamos. Y lógico, si se convirtió en lucro la medicina, y yo le pregunté también cuándo será el día que trabajen en un lugar solo, tantas horas, y tengan tiempo de elevarse en los sentimientos, de conversar con uno, si es posible darle la mano o darle un abrazo al paciente o a la persona que está enferma, que necesitamos mucho de la palabra del médico. La palabra del médico es importantísimo porque nos tranquiliza. Nosotros vamos con miedo, ya vemos la muerte ahí nomás. Por ahí no tenemos cosas graves, pero siempre nos asustamos. Y que el médico tenga tiempo de verte y de calmarte. Hugo, te propongo ahora escuchar el tercer tramo de la conversación que tuviste con Jorge Jacobsky, a donde fuiste a visitarlo junto con Mariana Collante. Jorge es integrante de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud, y aquí se mete en un tema de esos para hablar años, el tema de la salud y los sindicatos. Escuchémoslo. En ningún lugar del mundo donde los sindicatos manejen la atención de la salud como en Argentina. Esto es absolutamente Argentina. ¿Pueden algunos sindicatos intervenir en los institutos nacionales de Seguro Social? Tener representantes, pero el manejo directo, la propiedad de los sistemas de atención médica de sus afiliados a través de las obras sociales no existe en ninguna parte del mundo. O lo maneja el Estado, lo maneja un seguro, o como en Estados Unidos lo manejan las corporaciones. Sí, sí. A través de los HMO, es decir, los sistemas de seguro privado, que con eso gastan aproximadamente el 7% del Producto Bruto Interno, y el otro 8% se gasta en seguros privados. O sea, Estados Unidos está gastando el 16% del Producto Bruto Interno y tiene una salud de porquería. Nosotros gastamos el 10%, y con el 10% del Producto Bruto Interno no podemos tener una mortalidad infantil como la de Costa Rica. ¿Por qué? Porque ese 10 está absolutamente malgastado, fraccionado, superpuesto, y que tiene un gasto inútil muy, muy importante. Entonces nosotros decimos, ¿qué tenemos que hacer hoy para que, primero, si el Estado invirtiera más, la gente gastaría menos? Es decir, la gente sería menos pobre. El 40%, porque el gasto directo implica para el pobre mucho más responsabilidad que para el rico. Entonces nosotros decimos que el Estado tiene que invertir más, el pobre tiene que gastar menos, y el único que tiene capacidad de redistribuir de manera universal es el Estado, no los 330 grupos particulares de las obras sociales o las 5 grandes prepagas, porque ellos hacen negocios. El que tiene la capacidad de plantear políticas públicas universales es el Estado, por eso es el que hay que fortalecer. Pero este es un debate que todavía está escamoteado en la Argentina. Hugo, no nos salva nadie. Los sindicatos, yo creía que era para defender a los trabajadores, pero parece que las obras sociales de los sindicatos, por lo que cuenta Jorge Jacobsky, los sindicatos medio que nos pueden llegar a jugar en contra, también a favor del negocio. Claro, hay de todo, como hay de todo en la viña del señor. Los sindicatos tampoco se pueden escapar del neoliberalismo. Y también tiene que hacer su propio negocio, claro, que a veces puede ser limpio en el sentido de ganancias para poder funcionar, pero sabemos que muchas veces no son tan higiénicos que digamos. En los medios de comunicación salió que está preso Zanola, el de los bancarios, y no sé si hay otro más también cuestionado, hay varios. Que saltó. Tenemos todo el tema de los medicamentos, claro, truchos. Con este asunto de las droguerías, que las obras sociales daban los medicamentos que no eran medicamentos, eran placebos, eran truchos, lo que decimos nosotros, y murió gente. Porque, ¿qué pasó? El sindicalismo primero estuvo con las obras sociales, y después creo que algunos dirigentes compraron droguerías, son dueños de las droguerías. Entonces ellos mismos se proveían a ellos y se compraban a ellos. Y todo con sobreprecios para poder ganar más. Esto es lo que los economistas llaman integración vertical. Y después no se conformaron con ellos, que dieron los remedios falsificados. Y creo que todo salió a la luz cuando mataron esas tres personas, que fueron tres personas que aparecieron muertas por la efedrina. Exactamente. Ahí empezó a destaparse la olla, como me decía mi maestro don Liberato Fernández, que cuando esa olla podrida se corre la tapa, empieza a salir todo. Y quieren taparla, pero la tapa ya se cayó al piso. Ya se cayó, ya el olor está impregnando todo. Está saliendo. Ahora, ¿en qué va a terminar? No se sabe, dijo el amigo. Exacto. Ahora, lo que Jorge plantea además es algo interesante, que es que en ningún país del mundo hay tanta injerencia de lo sindical con respecto a la salud. No. O sea, aquí obviamente nosotros siempre vamos a defender un sindicalismo honesto que defienda al trabajador y demás. Lo que estamos hablando es de otra cosa, que gracias a ese sindicalismo en el cual el trabajador entrega su salud. Personalmente, mi pensamiento, mi delirio, qué sé yo, puedo decir, pienso que la medicina o la salud la tiene que manejar aquellos que saben, y aparte tiene que ser parte del Estado, pienso, también con representantes del sindicalismo, de los usuarios, de los empresarios, de lo quien sea. Pero como dijo este muchacho, ¿cómo es? El doctor Chakovsky, que en ningún lado del mundo, y yo que tuve la suerte que nos invitaron a varias conferencias en Italia. Allá no, el sindicalismo no maneja, en Europa no maneja los países que tienen mejor prestación, como tenía España, el sindicalismo no maneja. Sino que lo maneja el propio Estado, que es un poco lo que planteaba Jorge Chakovsky. Y vos me decías, Hugo, también. Yo pienso que sí, que algún día los dirigentes comprenderán que no es función de ellos dirigir la medicina. Dirigió la medicina. Sí. Me contabas que él también te habló de la idea que tienen de promover una nueva ley de salud pública. Ah, sí, es importante, están trabajando en eso. Pero dice que está, es que como se aprobó, que yo tampoco creía que iba a salir la ley de salud mental. Y está como parada, que no la quieren tratar. Pero él es optimista y piensa que algún día sí se va a tener que tratar, porque esto se va a ir deteriorando cada vez más. El sistema ya está en estado de extinción, ya está cayendo prácticamente, porque él decía, hay no sé, 300 y pico de obras sociales, más hospitales municipales, hospitales provinciales, hospitales nacionales, qué sé yo, todo, y ninguno de todo este sistema que se dice que no es medicina con lucro, cumple una buena atención. A mí personalmente, para hacer un análisis tardé un mes. ¿Un mes? Claro, a mi compañera también le dieron fecha para un oculista casi 2 meses. Y nosotros, más los viejos, queremos que nos atienden enseguida. ¿Bien? Cuando haces un análisis, por ahí tenés que ir a un laboratorio, qué sé yo, en la calle tal, y después tenés a 40 cuadras, 20 cuadras, a ir al otro lado. Y cuando todo tendría que ser en un lugar, decir, bueno, me quiero hacer un chequeo, entro en un lugar y me hacen todo el chequeo y me voy a mi casa. Y no ir de laboratorio en laboratorio, de lugar en lugar, de prestador en prestador. Pero entonces tenemos exámenes que se frenan y que no se hacen, tenemos leyes que se paran, claro, y tenemos ollas tapadas. No, igual, pese a todo, algo tenemos, ¿viste? Pero, como dijo se gasta mucho y se gasta mal. Hay una mala administración, creo. Con este mismo dinero que se gasta podríamos tener una atención, pero extraordinaria, y quizás los remedios sin cargo también. Entonces, frente a ese tema, gente como Chakovsky, gente como antes Darío, con su programa en Canal Encuentro, y lo que vos estás haciendo es decir, bueno, rompamos las mentiras para que las cosas puedan funcionar. Y después hay otra cosa importante. Ahora se está tratando la ley de medicamentos para que se fabriquen medicamentos acá y para que los biólogos argentinos hagan investigaciones y crear nuevos medicamentos con menos contraindicaciones. Eso ya está. Espero que se haga, porque hay laboratorios ociosos y hay inteligencia, y quieren venir biólogos que están en el mundo. Hoy escuché en la radio que quieren venir a la Argentina a trabajar acá para crear nuevos medicamentos, y tienen ganas de que esto llegue a la gente, así que sea accesible a todos, no al que tenga dinero solamente, sino a toda la gente. Así que Hugo López nos acaba de dar una gran noticia en El Hombre de la Vaca. Sí, por sí. Una vez, el remedio puede ser mejor que la enfermedad. Sí, sí, yo creo que sí. Y creo que la gente que cometió algún desliz, se le encenderá en el cerebro un dejo de bondad. No le tenemos bronca, no le tenemos envidia, no le tenemos asco. Toda esa gente que hizo mal, le tenemos pena, le tenemos lástima, porque sufre también, porque quizás en un momento su conciencia le va a decir, ¿por qué hiciste eso? Y a veces tiene que tomar una pastilla para dormir. Esto fue El Hombre de la Vaca. Por la aplicación de la Ley de Salud Mental.